Hola, muchachos. Bienvenidos, señores, señoritas. ¿Quieren saber qué pasó con la maestra Bere? Asignatura pendiente, su podcast de confianza. Sí, de confianza. Asignatura pendiente, escucha el podcast todos los lunes en las plataformas oficiales. Y te esperamos todos los miércoles en Facebook Live, o en vivo, o en directo, o como quieras. Hola, hola, buenas noches. Estamos en su podcast Asignatura Pendiente. Yo soy Siboldi y me encuentro con mi hermano Pepe. Hola, bienvenidos, señores y señoritas, a su podcast de confianza Asignatura Pendiente. En la edición de hoy vamos a hablar de un tema que nos solicitaron en el en vivo relativo a religiones. Vamos a hablar de una religión en particular, la religión que practicaban la cultura prehispánica de los aztecas, y mi hermano nos va a orientar un poco más sobre este tema. Decidimos hacer una pequeña serie de varios capítulos sobre algún tipo de religión. Esperemos que ustedes puedan participar también diciéndonos de qué religión quieren que hablemos. Importante señalar también que vamos a tratar las religiones de la manera más objetiva y respetuosa posible. No nos decantamos o no tenemos preferencia por ninguna en particular. Vamos a tratarlas de investigar y de exponer de la manera más objetiva posible. Para todas las religiones vamos a llevar un orden. Vamos a tratar de explicar cómo esta religión explica el origen, cómo es que se crea el ser humano dentro de la vida social humana, cómo influye la religión, o sea, dentro de los rituales o dentro de la sociedad misma, cómo es que la religión influye, y pues todo lo relativo a la muerte, ¿no? Cómo eran los rituales mortuorios, cómo también pues los acompañaban para irse al cielo o al infierno, si es que dentro de la religión existe. Vamos a hablar el día de hoy de la religión que practicaban los aztecas. Para hablar un poco de los aztecas, son esta sociedad que vivía en cuyo asentamiento principal es Tenochtitlan. Tuvieron un éxodo, tuvieron que cambiar de lugar donde vivían por algunas razones. Y ¿qué nos podrías hablar de esta religión en general? ¿Qué nos podrías decir de esta religión como sus características más importantes? Muy bien. Hay que pensar primero que los aztecas venían ya de una peregrinación de Aztlán, y dentro de esta peregrinación ya tenían creencias religiosas particulares. El dios primordial de ellos era Huitzilopochtli, que de hecho fue el que los trajo hasta acá, hasta México Tenochtitlan. Una característica importante de la religión azteca es que son politeístas, o sea que tienen creencia en muchos dioses. Y no solo los que ellos ya habían traído desde Aztlán eran los que creían, sino que también, una vez que llegan aquí al Valle de México, pues empiezan a adoptar dioses tanto de Teotihuacán como del mundo tolteca, como del mundo olmeca. Van coleccionando dioses en el recorrido que llevan hasta que se establecen en Tenochtitlan, y componen de todos los dioses que van en el recorrido una religión politeísta, ¿verdad? Exacto. Se dice politeísta. Exacto. Esto, a comparación del mundo católico o cristiano, pues es algo bastante diferente, ¿no? Ya ves que los en el mundo judío-cristiano, pues son dioses muy, muy herméticos, o la religión es muy hermética, no acepta otros dioses, y en cambio los aztecas pues iban recogiendo también de sus conquistas. Cuando conquistaban un pueblo, pues recogían los dioses, no les eliminaban la religión que ellos tenían, sino que pues adaptaban una vez más la religión. Es incluso una blasfemia, ¿verdad?, en el catolicismo, pensar que existe más de un dios, o que un dios se puede subdividir en dioses menores. Exactamente. Me imagino entonces que la religión azteca era muy sencillo fichar en la religión azteca como un dios. Exacto. Tenía muy pocas condiciones para que cualquiera de los dioses que se iban encontrando los aztecas en el camino fueran también compartiendo o siendo parte del conjunto de dioses que ellos tenían. Sí. Y esto es una de las características importantes. ¿Por qué? Porque esto hace que la cultura crezca, obviamente, pero que también haya un dios para muchas cosas. Podríamos pensar en el caso del vino, el caso del alcohol. Los aztecas tenían un dios que se llamaba Ometochtli. Y, por ejemplo, en Tepoztlán, ellos creían en Tepoztécatl como el dios del alcohol, igual que Ometochtli. En Tula también creían en Totlécatl. Y en Yautepec tenían a Yautacatl. O sea, era un dios con muchas advocaciones. Esa palabra es muy importante. Advocación, que es como la representación variada de un solo dios. Ah, era por decirlo así, la manifestación del mismo Ometochtli, uh-huh. Pero en las comunidades que iban ellos al paso del tiempo y en la marcha que llevaban hacia el centro del país. Conquistando o transitando simplemente por sus territorios. Qué interesante pensar que es una religión, por decirlo así, complaciente con las sociedades con las que tenían relación, ¿no? Que en lugar de imponer, como ocurrió con los españoles o como ha ocurrido en otras culturas, pues ellos, además de someterlos a su hegemonía, las religiones se compartían, perdón, los dioses se compartían y se creaba esto que se conoce como sincretismo entre deidades. Así es. Aunque había ciertos casos donde los pueblos, a pesar de que entraban al aztequismo, digamos, no, pues seguían adorando a sus propios dioses y pues nunca adoraron a los aztecas, ¿no? Les decían que sí nada más para no recibir más violencia. O más tributos. Bien, entonces es una religión politeísta que se va generando a partir de la marcha desde Aztlán hasta Tenochtitlán y que se compone de un conjunto numeroso de dioses que tienen como principal propósito describir los elementos de la naturaleza. Así es. Y que van recogiendo y se van adaptando a ellos. No tienen necesidad de ellos de manipular nuestra conducta, no tienen interés en la conducta humana. Pues los dioses son, obviamente tienen un nexo con los humanos, pero sigue siendo el nexo natural. Los seres humanos no pueden cambiar la conducta de un dios. Los dioses son los que deciden si sucede, por ejemplo, dios de la lluvia, si llueve, si llueve poquito o mucho. El sol si sale, por eso también los sacrificios eran muy importantes. Pero su conducta como tal no la castigaban, es decir, si un azteca se portaba bien o mal, no influía no tenían un premio o un castigo directo dioses. Y de hecho lo que más importaba en los casos de los aztecas era la forma en la que morían, no la conducta que llevaron en su vida diaria. No, obviamente tenían un código moral religioso, pero no era el importante, ¿no? Lo que importaba era, si morías siendo guerrero, llegabas al paraíso, a un paraíso particular. Si morías ahogado, también llegabas a otro paraíso particular, ¿no? Si morías como parte de toda la perrada, pues llegabas al Mictlán. La vida después de la muerte, pero genérica. De toda la people. Vamos entonces a hablar un poco ya en la profundidad de la religión azteca. ¿Se puede llamar así religión azteca? ¿Está bien? Sí, sí, sí. No tiene un nombre particular como el catolicismo o el budismo. Entonces, como vimos, vamos a establecer este esquema. Vamos a hablar de la idea que tienen en esta religión del origen de todo el universo, de todo lo que existe, número uno. Después vamos a hablar de lo relativo a la creación de los humanos y la influencia que tenía en la vida de los aztecas la religión. ¿A qué nivel social pertenecían, por ejemplo, los sacerdotes o algunos rituales que experimentaban en sus vidas? Uh-huh. Y por último, lo relativo a la muerte, ¿cuál era el pensamiento que tenían acerca de la muerte? Entonces comenzamos, ¿qué es lo que creen del origen de todo? ¿Por qué existe todo lo que existe? El origen para los aztecas se basaba en un dios llamado Ometeotl, era un dios dual. Este dios representaba a un hombre y a una mujer al mismo tiempo. Era Ometeotl separado en Ometecutli y Omecihuatl. Ometeotl era el dios origen de todo. Ometecutli era el hombre y Omecihuatl era la mujer. Y ellos dedicaron su divinidad para crear otros dioses, los cuales iban a crear al ser humano. Bien, entonces antes de Ometeotl no existe nada, Ometeotl un día nace o Ometeotl es eterno, no hay una... Ometeotl es el punto origen, obviamente no hay nada atrás de él, este punto origen, el objetivo principal es crear la tierra, crear a los dioses, crear las almas también, porque donde se encuentra él, que son, es en el treceavo cielo de los aztecas, es donde emanan las almas de las personas. Donde 13 salen, cielos tienen, no les fue suficiente un cielo. Son como capas del cielo. Ometecutli y Omecihuatl también tienen un dios personificado, o sea, un dios terrenal llamado, bueno, cada uno. Sí, Ometecutli tiene a Tonacatecutli, que es el dios de la naturaleza, y Omecihuatl tiene también su parte personificada, que es Tonacihuatl, como es mujer, normalmente a la mujer se le relaciona con la fertilidad, y es esta la diosa de la fertilidad. Muy importante también para los aztecas fue la creación de los dioses. Este dios origen tuvo varios dioses secundarios, los cuales se dedicaron a crear el mundo. Los hijos de Ometeotl son muchos, pero a cuatro les dio la tarea de vigilar o estar en los puntos cardinales, ¿no? En el norte puso a Tezcatlipoca Negro, que es Yoatl. A los Stark, serían los Stark de... Sí, todos los dioses se llaman Tezcatlipocas, ¿no? Después tienen un nombre particular, pero todos los hijos de Meteotl tienen como apellido, ¿no? Tezcatlipoca Negro, que se encuentra en el norte, pero también se le conoce como Yoatl. En el sur se encuentra el Tezcatlipoca Azul, que se le conoce como Huitzilopochtli. Al este se encuentra el Tezcatlipoca Rojo, que es Xipetotec, y al oeste Tezcatlipoca Blanco, que es Quetzalcóatl. Es como la metáfora divina de los dueños del espacio, ¿no? Yo estoy en el centro, yo soy el que los vigila, pero ustedes tienen todo el espacio. La intersección de los ejes X y Y. Exacto. Y a cada quien le encarga un cuadrante. Así es. Todavía no existen aquí los seres humanos. ¿Cómo empieza este desarrollo de la idea del ser humano que conocemos hasta hoy, de acuerdo a la cosmogonía azteca? Los aztecas pensaban que habían existido 5 etapas. Nosotros estamos viviendo en la quinta. A esto se le conoce como el mito de los 5 soles. Anterior a nosotros, que vivimos en el quinto sol, habían existido otros 4 gracias a la lucha que tuvieron dos dioses de la rosa de los vientos de Ometeotl, a Quetzalcóatl y Tezcatlipoca Oscuro, Tezcatlipoca Negro. Una lucha de dioses, en una lucha eterna, ¿no? Había una rivalidad entre ellos dos muy constante. Sí, y de hecho son los causantes de varias de las catástrofes de los soles anteriores a los nuestros. Un Goku contra Vegeta, pero precolombino, donde Quetzalcóatl obviamente es Goku, ¿no? Es el héroe, el bondadoso, y exactamente, el benefactor. Sus enemigos, los diferentes otros dioses. Así es. Podemos empezar con esta batalla que tuvieron Tezcatlipoca y Quetzalcóatl en el primer sol. Este primer sol, o esta primera época humana, la crea Tezcatlipoca. Y las personas no eran personas comunes y corrientes, eran gigantes que comían bayas. Todavía no conocían el maíz, todavía no conocían qué era el sembrar, entonces solamente se la pasaban recolectando. Y Tezcatlipoca estaba convertido en un tigre. Y en esta lucha, cuando Tezcatlipoca era el sol de los gigantes, Quetzalcóatl le receta un bastonazo al sol y lo hace caer a la tierra. Un material muy humano, ¿no? Para hacer un elemento de lucha para dioses. Como una piñata, le dio un palazo. Y lo tiró, este convertido en jaguar, y se comienza a comer a los gigantes. Así fue como termina este primer sol. Un dato curioso de este sol era que los mismos gigantes, cuando convivían entre ellos o entre sí, se preveían de no caerse. Le decían, oye, ¿cómo estás? No, bien, pues que te vaya bien. Que te vaya bien, ojalá y no te caigas. ¿Por qué? Porque cuando se caían ya no se podían levantar. Y pues se los come Tezcatlipoca. Y Quetzalcóatl toma el lugar, que es el sol número 2, o que es la época número 2 de esta creación de la humanidad. El sol número 1 termina con la caída de Tezcatlipoca de Oscuro, gracias al bastonazo de este muchacho, y empezamos otra época, otra etapa, donde ya los humanos o los siervos de los dioses ya no son los gigantes, ahora son otro conjunto de humanos diferentes. Sí, y este sol se le conoce como el sol del viento. El sol anterior era el sol del tigre. En este segundo sol, Quetzalcóatl toma ahora el lugar que tenía Tezcatlipoca, y las personas vivían dentro de un lugar bastante ventoso. Tezcatlipoca, enojado porque lo derribó Quetzalcóatl, también lo derriba de un zarpazo y hace que los vientos corran a una velocidad enorme y hace también que las personas fallezcan. La gran mayoría de las personas terminaron muriendo, y las que sobrevivieron se convirtieron en monos que se fueron a vivir al monte o en los árboles y se alimentaban de piñones, de esas piñitas de pino, que ellos los conocían como acocentli. Ya estuvo bueno de tanta desgracia para los humanos. Los dioses se pelean entre ellos y los humanos son los que terminan desapareciendo o sufriendo las desgracias de las batallas entre ellos. Sí. Si bien entiendo, entonces este segundo sol se le reconoce como sol viento. Ahora el dios o el sol es Quetzalcóatl, y otra vez fruto de la batalla, los humanos terminan mal. Terminan destruidos gracias a un ventarrón creado por Tezcatlipoca oscuro. En venganza del sol anterior. Y muchos humanos mueren, y los que no mueren terminan en los árboles y que terminan pues evolucionando o convirtiéndose en monos para el sol número 2. Sí. En el 3 ya dicen, ¿sabes qué? Mejor tú y yo no lo armamos porque nos quedamos muy gordos. Fue su papá, lo metió a revisar el changarro, vio que tenían un señor desmadre y los quitó del puesto de dioses y proponen a un dios distinto. Y este tercer dios fue Tlaloc. Uno de los dioses más... De la lluvia, del agua. Sí. Y es uno de los más viejos. De hecho, los aztecas lo adoptan de la cultura teotihuacana. Y tienen muchísimas, muchísimas representaciones en todas las culturas que existen en Mesoamérica. O sea, en México. Este tercer sol, Tlaloc, es el que gobierna a la humanidad. Pero Quetzalcóatl, por alguna razón, decide que hacer llover fuego y pues quema toda la humanidad. Y los pocos que quedaron, una tragedia tras otra, los pocos que quedaron vivos, pues son convertidos en pájaros. Otro sol número 3, cambian de gerente, y el gerente anterior, pues no muy contento por ese bajo de rango, hace llover fuego, así nada más, y desaparecen los hombres. Los que quedan vivos se hacen pajaritos, se convierten en pájaros, y esperemos que todavía los monos del otro sol pues sigan bien a partir después de esta quemazón. Sí, Tlaloc tiene una hermana, decían que era su esposa, otros dicen que es su hermana, es la diosa Chalchihuitlicue. Su nombre significa la de las faldas de jade. Esta diosa toma el lugar de Tlaloc como cuarto sol, pero ahora Tezcatlipoca. Nepotismo puro, nepotismo. Algo que podemos ver también en otras partes de la historia mexicana. En el PRI. Nepotismo significa. ¿Será bien que expliquemos qué es nepotismo? Sí, nepotismo significa qué, carnal. Poner en el poder, así en pocas palabras, poner en el poder a alguien cercano a ti. A tu hermano, a tu hermana, a una tía. Una práctica muy, muy común en los puestos públicos en nuestra nación. Y pues ya me doy cuenta que viene desde tiempos divinos. Desde la creación del ser humano. Ahí nomás desde el cuarto sol, imagínate. Sí. Y aquí tenemos a Chalchihuitlicue como sol. Pero ahora Tezcatlipoca, pues también yo creo que enojado porque lo corrieron de su rango. Hace llover tanto que pues las personas se convierten en peces. Se termina la gran mayoría de la población y ahora los demás se convierten en peces. En pececitos guppies, otros en goldies, otros vienen en betas, los más perruchos, los más peleoneros. Y lo que yo me pregunto es, ¿qué dios seguirá? ¿Qué dios nos traerá la nueva desgracia a los seres humanos? Esto es el cuarto sol, ¿verdad? No tiene un nombre en particular. Agua. El sol agua. El sol del agua. Ah, el tercero también era el sol de fuego. Como era de saberse por la lluvia esta que Quetzalcóatl provocó. Ese es el sol del agua porque Tezcatlipoca hace llover. Y a la pura pasada iban destruyendo el trabajo del otro, del dios en turno. Para el quinto sol, que es el sol en el que vivimos todavía no se destruye este sol en el que vivimos. Así que pues hay que cuidarlo, porque si no... hay que mantener a los dioses contentos. Así es. Para este sol se eligen a dos dioses. Un dios rico y un dios pobre. A veces pienso que los españoles que recogieron estas historias también le ponen de su cosecha, ¿no? Porque está como rico y pobre, viene más como de Europa, creo yo. Eso es lo que no tiene una buena, una relación tan profunda en una sociedad prehispánica. Prehispánica, exactamente. Pero eso es mi punto de vista, ¿no? Bueno, escogen a un dios rico que se llama Tecuxistécatl y a otro dios pobre que se llama Nanahuatzin. Este dios pobre estaba enfermo, tenía llagas en su cuerpo. Se preparan para caer en la hoguera divina, el Teotexcali, que se encontraba en Teotihuacán. Y el rico, después de varios intentos, no puede, no lo logra, no se anima a aventarse. Qué raro, le dio miedito. Ahí son todos los pinches ricos. Y Nanahuatzin, yo creo que hasta era socialista, se arroja a esta hoguera de divina. Sin pensarlo dos veces. Y nace siendo el sol. Tecuxistécatl, viendo que se animó el Nanahuatzin, se avienta también y nace siendo la luna. ¿Cómo va a quedar atrás si este rascuache, este piojoso se animó? Y se convierte en la luna, pero hubo una disyuntiva aquí, ¿no? Y me gustaría hacer un pequeño paréntesis porque en los mitos aztecas existen dos leyendas sobre el conejo en la luna. El origen del conejo en la luna. Exacto, una es pues esta que les voy a contar ahorita y ahorita contamos la siguiente. Una vez que Tecuxistécatl y Nanahuatzin nacen de la hoguera divina, Tecuxistécatl es la luna, pero tiene un brillo bastante parecido al de Nanahuatzin, que es el sol. Y obviamente pues eso no se puede hacer porque la luna tiene que brillar mucho menos. Entonces agarran a un conejo y le recetan un conejazo a Tecuxistécatl luna para que dejara de brillar tanto. Y es así como el conejo queda impreso en la luna, ¿no? Esa es una de las leyendas en la creación de este quinto. A fuerza de conejazos le bajaron el brillo al dios rico. Que para variar tiene un nombre sencillo, ¿no? Tecuxistécatl. Y bueno, esta es la primera leyenda, ¿no? Del conejo. Otra de las leyendas es, yo creo, la más conocida, que es cuando Quetzalcóatl se convierte en persona y va vagando por un bosque. Se encuentra un pequeño conejo que se le ofrece para ser comido. Y en agradecimiento, Quetzalcóatl lo imprime en la luna. Una historia un poco más noble, ¿no? Un poco más agradable. Más para niños. Sí, más para niños. Que empezar a restar conejazos al barrio. Tenía hambrita al pobre Quetzalcóatl y un conejo se le ofrece para... Si quieres, cómeme. Nada. Y gracias a esto lo imprime la luna para recordar ese hecho heroico. Hermoso. Ese sacrificio noble. Muy bien. Ya te está poniendo divertida la historia de la creación. Antes de crear al ser humano, el sol no se movía, el sol estaba estático. Pues hasta la fecha, bueno, en relación a qué, ¿verdad? Así es. Entonces, ellos pensaban obviamente que el sol era movible, pero después del sacrificio de estos dos, Nanahuatzin, pues ya siendo un sol, busca más sacrificios divinos, quería más diosesitos para poder moverse. Y los elegidos fueron Venus, el planeta, bueno, la estrella que reflejaba el planeta aquí en la Tierra, y pues Xolotl, que era su gemelo. Estos dos se negaron a ser sacrificados y Venus trata de atacar al sol con una flecha, el cual pues es el sol. La detuvo, la regresó y mató a Venus y lo dejó en el firmamento. Estático en el firmamento. Exactamente. ¿Con qué propósito ataca a...? Pues el tratar de no ser sacrificado. Su gemelo, Xolotl, también buscó huir, pero Xolotl era relacionado también con la hechicería y todo esto, así que siendo un mago, siendo un hechicero, en esta huida, Xolotl se convierte en un maguey, pero lo descubren. Entonces vuelve a huir y se convierte en el Xolotl o el ajolotillo ahí que conocemos de Xochimilco. Y esa es la historia del origen de este reptil. tan mexicano. Sí, exacto. Aquí me lo descubre en el agua y es cuando lo sacrifica el sol. Después de ese sacrificio, pues ya se puede mover y ahora sí se necesita pues que exista una humanidad. Una humanidad que se encargue de esto, de sacrificar o de ofrecer sangre a este quinto sol para que se mantenga en constante movimiento y pueda todos los días visitarnos en nuestros Así humildes es. Hogares y en nuestras humildes milpitas. Así es, la sangre era dedicada a los sacrificios que los dioses hicieron por nosotros. Ahorita vamos a ver la historia exacta de la creación de la humanidad, porque también tiene que ver con mucha sangre y pues los humanos tienen que proporcionarla. Entonces pasamos al punto número 2 de la estructura general del que vamos a utilizar para religiones. El todo fue creado en general por Ometeotl y algunas deidades secundarias que tuvieron a bien tener esta lucha interna entre algunos de ellos para establecer lo que en la religión se conoce como el mito de los cinco soles. Y de hecho, estas constantes catástrofes, estas constantes apocalipsis, servían, según los aztecas, para llegar a la perfección dentro de una nueva época. Entonces, a los seres humanos los creó Quetzalcóatl, a nosotros. Quetzalcóatl es nuestro Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo. Y me gustaría hablar un poco de cómo es que nació Quetzalcóatl, por qué es que se le tiene que rendir sacrificio, y después cómo es que se relaciona con su hermano Xolotl para ir a buscar los huesos para crear al ser humano, ¿no? Entonces es toda una aventura la creación de los seres humanos. Así es. Desde la creación de Quetzalcóatl ya es una aventura, ¿no? Uh-huh. Quetzalcóatl es hijo de Coatlicue. Coatlicue también es conocida como Nonantzin, que es como el paralelo religioso azteca a la Virgen de Guadalupe. Y podemos recordar lo que sucedió con la escultura de aquí del sincretismo, ¿no? Que era la Virgen de Guadalupe y la Coatlicue. En Federalismo, ¿no? Ahí cerca del refugio, ¿no? Pues también bien cerca de... De una iglesia católica que los católicos quisieron inmediatamente deshacerse de esta escultura. Y es uno de los problemas de no saber la historia, ¿no? De que Coatlicue y la Virgen de Guadalupe son muy, muy parecidas, y de hecho el templo del Tepeyac lo construyen en un templo a Nonantzin o a Coatlicue, entonces pues es algo bastante, bastante igual. No se da cuenta que es una pieza de arte que hace referencia precisamente a esto, al paralelismo entre las historias de ser la mamá de un dios, de ser la parte femenina en la narrativa religiosa. Así es. Pero bueno, Coatlicue pare a dos hijos antes de tener a Quetzalcóatl. Uno es la luna, que es Coyolxauhqui, y las estrellas, que es Centonuitznáhuac. Centonuitznáhuac, ¿no? Bendigo. Bendito Dios, uno sencillo esta vez, ahora sí. Estos dos eran los hijos de Coatlicue. Ella, después de haberlos tenido, pues se dedicó al hogar. Estaba barriendo cuando se encuentra una bola de plumas, la cual se guarda en el vientre. Termina sus labores diarias y pues busca esta bola de plumas que se había encontrado, y esta la preña, ¿no? La embaraza. Cuando se dan cuenta, Coyolxauhqui y Centonuitznáhuac amenazan a su madre de asesinarla, lo normal que pasa en las familias. Y por lo menos en las divinas se ve que es muy común eso de amenazar de muerte a tu propia madre y a tus hermanos. Ajá. Y Quetzalcóatl desde el vientre le dice que no se preocupe, que él está a punto de nacer y que va a terminar, para variar, con sus hermanos. Llegan la luna y las estrellas a atacar a su madre, y pues nace Quetzalcóatl y los elimina sin ningún problema. ¿Y esto qué tiene que ver con el ser humano? Dijimos nosotros ahorita que Axolotl y Venus eran gemelos, pero a Quetzalcóatl también se le conocía como el gemelo precioso, y también se le conocía como Venus. Entonces, por lógica, era también el gemelo de Xolotl. ¿Por qué digo esto? Porque fueron Xolotl y fue Quetzalcóatl los que fueron a buscar al Mictlán, los huesos. La ciudad de los muertos. Exactamente, fueron a buscar los huesos de los antiguos humanos para revivir una nueva humanidad. Van Quetzalcóatl junto y Xolotl al inframundo. Por interés propio, no, nadie los obliga, nadie los manda, ellos... Quetzalcóatl, como... siendo el dios benefactor, el dios de creador, pues tuvo este objetivo, ¿no? Esa particular intención. De ir a crear una nueva humanidad. Se lanza junto con Xolotl y una vez en el infierno le piden los huesos a Mictlantecutli, que es el señor del inframundo. Este se los da sin ningún problema, sin ningún empacho, pero conociendo que era un poco caviloso y traicionero, Quetzalcóatl trata de huir. En esta huida, Mictlantecutli se ofende y lo manda a atacar por unas codornices. Entonces, en esta huida, Quetzalcóatl se tropieza el tonto y llegan las codornices, lo atacan. Y hace que pierda una gran parte de los huesos que le había dado Mictlantecutli y huye afuera del inframundo. Este ataque de las codornices las condena a ser sacrificadas. En cada ritual de sacrificio de los aztecas las mataban y pues derramaban también su sangre junto con los rituales estos de sacrificio de las personas. ¿Por qué? Por haber atacado a Quetzalcóatl. A Quetzalcóatl ese día que va por los huesos de humanidades anteriores. Una vez que sale del inframundo, tiene una discusión con Axolotl y este decide pues sacrificarse a sí mismo para que la humanidad naciera de sus huesos. Derrama sangre en los huesos y así es como nace la humanidad. Entonces en la religión azteca somos producto de esos huesos de humanidades anteriores y algo de magia y la sangre de Quetzalcóatl usada como sacrificio para que los seres humanos pudieran existir. Algo también que dio Quetzalcóatl a la humanidad fue que les mostró el maíz. Quetzalcóatl se tiene que convertir en hormiga para entrar a un hormiguero y buscar la semilla del maíz, la cual una vez que la toma se la lleva a las personas, ya a los seres humanos, y los enseña a sembrarla, a utilizarla. Por eso es un dios tan querido y tan mencionado muchas veces en la religión religión azteca, ¿no? Porque fue el dios benefactor, alguien algo relativo como o que tiene cierto paralelismo con Jesucristo, ¿no? Que es el dios que hace una alianza entre los humanos y los dioses para, está bien, ya hay que llevárnosla bien, ya ustedes con su trabajo de adorar y nosotros con nuestro trabajo de ser divinos y de ser el creador. Se sacrifica igual que lo hizo Jesucristo, etcétera, ¿no? Bueno, aparte que Quetzalcóatl de darles el maíz, de darnos la vida, también les enseña a los aztecas a pulir el jade, a tejer telas, les enseña el arte plumario y la protociencia que tenían en ese momento, ¿no? También les enseña a medir el tiempo y los astros junto con los calendarios y las ceremonias rituales que tenían. Pues los mandó bien equipados a los muchachitos, ahí van con todos estos conocimientos a vivir como seres humanos y a adorarnos. Con todo esto que ya conocen. Así es. A Quetzalcóatl lo podemos considerar como el segundo creador. El primero es Ometeotl. Pero Ometeotl no nos creó directamente. Ometeotl crea un panteón de dioses, el cual se encarga de hacer estas creaciones humanas en la época de los cinco soles. Y pues ya Quetzalcóatl, por sus propios recursos o por sus propios medios, hace que la humanidad nazca, ¿no? Esto me hace pensar en la religión azteca como una religión compuesta, ¿verdad? Por las creencias o por las historias y por los conocimientos de diferentes culturas previas, dado que no hay un linaje o una relación causa-consecuencia directa, ¿verdad? Un dios genera un conjunto de dioses que actúan de manera independiente y a partir de estos deseos o de esos intereses de dioses independientes, pues van ocurriendo las cosas que al final son las... Tenemos como consecuencias diferentes orles, diferentes batallas, diferentes creaciones y que terminan siendo todos una representación de fuerzas naturales o una representación de elementos de la realidad, de la naturaleza, que se transforman en una narrativa o en una idea del origen de los seres humanos. Entonces nosotros estamos todavía, los aztecas y nosotros estamos en el quinto sol y que tienen... preparado, qué predecían que iba a ocurrir al final del quinto sol. Se supone que ya tuvo que haber pasado hace algún tiempo, porque los ciclos que duraban 52 años en los aztecas siempre vaticinaban como, o siempre pensaban que se iba a terminar el mundo, ¿no? O que iba a terminar un ciclo y iba a renacer otro. Con un apocalipsis zombie. Exactamente. El apocalipsis de este quinto sol es de un temblor, pero tenían que pasar, aparte de este temblor, tenían que pasar otros fenómenos astronómicos. Por ejemplo, que la estrella que nosotros conocemos como Aldebarán. Aldebarán de Tauro. Así es, como los caballeros del Zodíaco. Mismísimos caballeros del Zodíaco. Que los aztecas la conocían como Yowaltecutli. Esta estrella tenía que aparecer. Si no aparecía al final de este ciclo de 52 años, ahora sí, el temblor se iba a venir, iban a bajar los dioses, se iban a acabar toda la humanidad. Cuando termina este ciclo de 52 años, sí, gracias a Quetzalcóatl, sí está la estrella del Aldebarán, y pues los sacerdotes y la humanidad pues festejó, ¿no? Bueno, los aztecas festejaron. Qué alivio así pensar es. En que por quinta vez iban a bajar, pues a ningunearnos, a volver a desaparecer la humanidad por un capricho vil de esta cúpula. De esta cúpula divina, de poder divina. Que y, nos utiliza y que estamos siempre a su merced. Es fecha que yo creo que la estrella sigue saliendo porque todavía no nos morimos. Si nos descargan la aplicación esta de Mapa Estelar. Para que se fijen si la estrella de Aldebarán está. Si está, no se preocupen. El mundo no se va a terminar, ¿ok? Todavía no se han decidido por venir en la quinta sola a terminar con esta humanidad. Que según yo es la más perfecta, la mejor hecha, así como no. Así es. Yo creo, hermano, que aquí dejamos esta parte. Vamos a podemos hacerla en dos. En la siguiente hablamos ya sobre el infierno, sobre el cielo, sobre la sociedad religiosa azteca y sobre algunos dioses para completar. Entonces, pues, quiero agradecer la participación, que nos sigan escuchando todos los días, todos los lunes. Y si les interesa el tema, la religión, pues nos pueden proponer más religiones y pues denle cariño al podcast para continuar en la segunda parte de aquí su podcast de confianza, Asignatura Pendiente, hablando de la religión azteca. Recuerden, estamos en Facebook, en Spotify, en iVoox y en YouTube. Para Facebook los miércoles a las 8 de la noche. Y pues nos vemos. Bonita Escúchenlo. Tarde. Se bañan. Bye. Pues ya se terminó. Adiós, licenciados. Nos vemos en la próxima edición de Asignatura Pendiente. Cuídense mucho, nos vemos el miércoles.